En Paradigma Radio, Ciencia Radiante. Un espacio de ciencia breve, conciso y un poco canalla. Presenta Manolo Mora, su científico de cabecera. Bienvenida o bienvenido a este, tu programa de ciencia divulgativa de referencia, el más molón que encontrarás en el formato enlatado tipo podcast. Ya lo has escuchado, esto es Ciencia Radiante y soy Manolo Mora, un humilde científico que intenta hacer que entienda y sobre todo te conciencie en la importancia vital que tiene la ciencia en tu vida cotidiana. Y sí, si es por motivo de concienciar, no hay nadie más concienciada en esta misión que mi compañera de mesa, Alicia Jurado. Bienvenida. Bien hallada, como siempre, Manolo. Una semana más y ahí estamos, martillo pilón, en eso de concienciar mentes y en hacer que la ciencia sea un ejercicio ciudadano maravilloso. Tal como dice Alicia, la ciencia, sus descubrimientos, su método de entender nuestro mundo y comprender las grandes incógnitas todavía por resolver en la naturaleza, con su gran... Dispersión, Manolo, que tendemos a irnos por las ramas. Científicas, sí, pero ramas, a fin de cuentas. En fin... ¿Te parece que empecemos ya? Pues sí, vamos a ir empezando. Es así, yo creo que es lo suyo. Ya que hablamos de concienciación y de ramas, ¿qué tal si recordamos a la gran Rachel Carson? La bióloga marina y conservacionista estadounidense. As president of the United States, I will always put America first. Esa misma, Manolo. Por cierto, Donald, cada vez intervienes antes. Qué barbaridad, que eres muy pesado, padre. Hablamos de la misma que publicó el bestseller Primavera Silenciosa, donde se nos alertaba del peligro del uso masivo de los herbicidas clorados. Claro, claro, esa. La misma que hizo que todo el planeta empezara a mover la moderna conciencia ambiental. Claro, esa misma. Ah, pues me parece perfecto. Pero si hablamos de conciencia y sobre todo de la voz de la conciencia en nuestra sala de máquina, iríamos como inconscientes sin nuestro maravilloso técnico Javi. Así que Javi, dale a la máquina que arrancamos. Informe científico semanal, muy rápido. Bien, pues otra semana más comenzamos nuestro programa repasando algunas de las noticias que más nos han llamado la atención y que creemos dignas de comentarlas con nuestra querida audiencia. Así que, ¿qué noticias nos tiene en primer lugar, Alicia? Pues mira, lo primero que vamos a hacer es soltar dos mentiras. ¿Mentiras en un programa de ciencia? Eso no está bien, Alicia, ¿eh? No, hombre, no te asustes, que no vamos a engañar a nadie. Al contrario, vamos a aclarar de dónde surge el nombre de tierras raras, que es más falso que un billete de 30 euros, vamos, porque es que ni son tierras ni son raras. Pues tienes razón, es verdad. Siempre me he preguntado por qué se llamaba así a este grupo de elementos. Pues mira, es que antiguamente, allá como por el siglo XVIII, se le daba el nombre de tierras a los óxidos. Pero los óxidos de estos elementos no se podían descomponer con la tecnología de aquella época, así que las denominaron raras. Las llamadas tierras raras son un grupo de 17 elementos, que son desde el escandio y el itrio, y los 15 elementos de la familia de los lantánidos. Y estos elementos, a pesar de conocerse desde hace muchísimos años, están completamente de moda. Sí, desde luego, y que lo digas, ya es que tienen muchísimas aplicaciones industriales, siendo primordiales en la fabricación de numerosos elementos de los dispositivos digitales que tanto usamos, ¿no?, en la actualidad. Conscientes de ello, en China han sacado un gran partido de sus recursos minerales y todavía más de su capacidad de procesamiento, lo que ha colocado a esta nación en una situación claramente ventajosa en el mercado de las tierras raras. Vamos, que tiene la sartén por el mango, ¿no, Alicia? Sí, podríamos decirlo así, ya que no solo son materias primas críticas para la fabricación de tecnología, sino que también son primordiales para la tan necesaria transición energética. Muy bien esta disertación sobre tierras raras, Alicia, pero ¿cuál es la noticia? Pues mira, que es que China, en su afán por monopolizar el mercado de las tierras raras, ha puesto sus ojos en la cordillera del Himalaya, donde, gracias a diversos estudios previos, creen que puede haber un importante yacimiento de minerales de interés tecnológico. El problema radica en que, dada la extensión de la cordillera y las dificultades de acceso, pues es muy complicado identificar concretamente en qué zona se encuentran los depósitos mineros. Pues sí, no creo que sea muy práctico eso de ponerse a hacer catas geológicas tonterías locas por allí. ¿Cómo piensan solucionar este problema? Soy minero y temple mi corazón con pico y barrena. No, con pico y barrena precisamente no, sino con una herramienta mucho más moderna y actual, la inteligencia artificial, que en base a imágenes de satélite y a otros datos recogidos en los últimos años, pues está tratando de ubicar las áreas de interés minero, localizando un tipo concreto de granito que creen que puede contener niobio, tántalo o litio, con un 96% de precisión, según las fuentes del Laboratorio Estatal Clave de Procesos Geológicos y Recursos de la Universidad de Geociencias de China en Wuhan. Ah, Wuhan, Wuhan, ¿de qué me suena a mí eso? Bueno, a lo que vamos. El acceso de estos recursos minerales seguiría asegurando la hegemonía de China en el mercado de tierras raras, ¿no? Pues claro, y no solo eso, ya que según parece, gran parte de estos recursos podrían estar ubicados en un importante centro militar chino, con lo que de paso pues ya reforzarían sus posiciones en el sur del Tíbet, matando así dos pájaros de un tiro. Pero esa ya es harina de otro costal. Sí, sí, mejor Alicia, vamos a ir cambiando de tema. Nos vamos a meter aquí en camisa de once varas. Pues sí, ¿qué otra noticia podemos comentar? Pues mira, un notición que mete de lleno a nuestro país en la carrera espacial. A las 101 horas, 22 minutos, 48 segundos de vuelo, el pie, lentamente, muy lentamente, el pie de un astronauta se ha visto, se está viendo como tantea, como un niño recién nacido, levanta sus brazos para tocar a la madre, como algo que aún no sabe dónde poner su sensibilidad, dónde agarrarse, en qué sustentarse, es el pie del astronauta que... Ahí está, las imágenes hablan por sí solas. Ya, ya no lo tienen que contar los éxitos de otros, porque el pasado 7 de octubre de 2023 despegó con éxito Miura 1, el primer cohete con tecnología 100% española. Ole y ole el genio tecnológico patrio, que no tenemos que enviar nada a nadie. Explícanos, Alicia, cómo ha sido esta misión. Pues mira, Miura 1, que iba a ser el primer vehículo de lanzamiento recuperable de Europa, realizó un exitoso vuelo de 12 minutos de duración, durante el cual se tomaron datos del funcionamiento de la nave y de su trayectoria, que serán de gran utilidad para el lanzamiento de su hermano mayor, Miura 5, que ya está en construcción. Y Alicia, ¿por qué dices que iba a ser el primer vehículo recuperable? ¿Es que no lo ha sido? Pues aunque llevaba dispositivos que permitían seguir su trayectoria y de que había dos barcos esperándolo en el Atlántico para recuperarlo, lo cierto es que no han podido hacerlo. PLD Space, que es como se llama la empresa constructora, cree que podría haberse roto al entrar en contacto con el agua y que se ha hundido. Pues vaya. Bueno, de todas formas, estoy seguro de que ha sacado información muy valiosa de esta prueba. Y tanto que sí. Información que será muy válida para el lanzamiento de Miura 5, un lanzador orbital mucho más grande, que está previsto para 2025. Pues yo opino, ¿sabes lo que te digo? Que opino que aunque el Miura 1 no se ha podido recuperar, la carrera espacial española que acaba de despegar seguro que está plagada de éxito. Y otra cosa que te digo, cuando lancemos misiones tripuladas desde el Arenosillo en Huelva, la comida de los astronautas, vamos, no va a tener comparación con la que ponen Cabo Cañaveral. Hombre, eso es fijo. Seguro que les pondrán su choco frito liofilizado, su jamoncito de jabugo envasado al vacío y un cóctel de gambas blancas deconstruido, vamos, todo que quita el sentido. Quita jamón, tú hamburguesa. Eso, eso, ella hamburguesa. Bueno, Alicia, ¿y nosotros con qué seguimos? Pues seguimos sin movernos de España ni de Andalucía, ya que un equipo interdisciplinar en las áreas de fisiología, química orgánica y anatomía de las universidades de Sevilla y Cádiz ha publicado un estudio en la revista Aging Cell en el que afirman haber encontrado una molécula que mejora la memoria. Uy, uy, para la memoria... Rabito de pasas, ha dicho siempre, ¿no? Pues mira, desconozco cuál es el mecanismo de acción de los rabitos de pasa. Pero este compuesto es un diterpeno que se extrae de una planta del género Euphorbia y favorece que se formen neuronas nuevas a partir de células madre en el hipocampo, que es la región cerebral relacionada con la memoria y el aprendizaje. Y con ello, pues se previene la pérdida de memoria en ratones, que han sido los sujetos de este estudio. Vaya, este hallazgo me parece súper importante porque se podía emplear en terapia regenerativa, ¿verdad, Alicia? Así es. Además, su fácil administración, que es por vía nasal, hace que se abra un futuro prometedor para la regeneración neuronal en humanos. Como siempre, la ciencia trabajando porque el futuro, como dice Alicia, sea prometedor. Pero a nosotros ahora lo que nos toca es viajar al pasado. Ya, pues vámonos. ¿Qué pasó tal día como hoy, en el año de Mari Castaña? Llegamos a ese momento del programa en el que recordamos, o como probablemente sea el caso de hoy, conocemos a personas que hicieron una importante aportación a la ciencia, aunque en ocasiones sus nombres sean totalmente desconocidos para la mayoría de nosotros. Bueno, que me enrollo. Un 23 de octubre de 1780 muere María Andresa Casamayor, pionera científica española del siglo XVIII. Ciertamente, para nosotros ha sido una agradable sorpresa toparnos con esta mujer que destacó en aritmética en una época en la que estos conocimientos eran propiedad casi exclusiva de los hombres. Pero comencemos por el principio. María Juana Rosa Andresa Casamayor de la Coma nació el 30 de noviembre de 1720 en Zaragoza. La suya era una familia acomodada de origen francés que se dedicaba al comercio. María Andresa debió de despuntar en el estudio de las matemáticas, ya que escribió una obra llamada Tirocinio Aritmético, Instrucción de las Cuatro Reglas Llanas, con apenas 17 años. Aunque existían otros manuales de aritmética, eran complicados de entender para la población general. El libro de María Andresa era mucho más sencillo y didáctico, siendo el primer manual científico escrito por una mujer en nuestro país. Sin embargo, lo firmó con el seudónimo de Casandro Mamés de la Marca y Araioa, que es un anagrama de su verdadero nombre. Te recuerdo, Manolo, que un anagrama es la palabra o palabras resultantes de alterar el orden de las letras de otras palabras. Así, por ejemplo, anagramas de mora pues pueden ser ramo, roma o amor. María Andresa Casamayor es la única científica española del siglo XVIII de la que se conserva su obra. Fue matemática, escritora y maestra. Pero antes de seguir hablando de la vida y aportaciones de nuestra protagonista de hoy, creo que sería más que conveniente verla en acción en una de sus clases, gracias a nuestra máquina del tiempo. Uy, me parece una idea fenomenal. Estamos en una agradable mañana otoñal de 1742, en una de las escuelas públicas de la ciudad de Zaragoza. María Andresa Casamayor está corrigiendo ejercicios de aritmética mientras sus alumnos se afanan en resolver un problema para el que tienen que aplicar el teorema de Pitágoras, que María Andresa explicó en la clase del día anterior. Señorita doña María Juana Rosa Andresa. Ay, Manolito, te he dicho ya varias veces que no es necesario que me llames por mi nombre completo. Con que diga señorita Secas es suficiente. Ay, vale, señorita Seca. Manolito, señorita, y ya está. Ay, paz. Ay, señorita, que me está haciendo un lío. Que acabe de, me dice una cosa diferente. Bueno, ya, Manolito, llámame como tú quieras. ¿Para qué me has llamado? Señorita, yo no sé hacer este problema. Que yo no sé por qué me nos tiene que poner más problemas con las que ya tengo yo de antes. Anda, Manolito, no seas protestón, que lo hago para que aprendáis y os convirtáis en personas de provecho el día de mañana. ¿Mañana? ¿Entonces puedo dejar de hacer el problema hoy? Qué literal eres, Manolito. A ver, venga, ¿cuál es la duda que tenías? Yo no sé qué tengo que hacer con este triángulo, ni con el teorema del Pitágoras ese. Teorema, Manolito, teorema. Y es de Pitágoras, no Pitágoras. Bueno, lo que sea, que yo no sé lo que tengo que hacer. Tienes que calcular este lado, el cateto corto. Señorita, no me diga cateto ni corto, que yo me esfuerzo todo lo que puedo. Para cateto mi vecino Adrián, que ese sí que es corto y apretado. No, Manolito, que cateto no es un insulto. Es que los dos lados más cortos de un triángulo rectángulo se llaman así. Ah, vale, vale. ¿Y qué dice que tengo que hacer con los casurros esos? Cateto, Manolito, cateto. Pues mira, el teorema de Pitágoras nos dice que la hipotenusa, que es el lado más largo, al cuadrado, es igual a la suma de los catetos al cuadrado. ¿Pero qué cuadrado, señorita? ¿No era un triángulo? Ay, Manolito, ¿qué has traído de merienda? Ay, un trozo de pan con chocolate, señorita. Pues mira, adelantamos un poco la hora de descanso, para que te repongas fuerzas, a ver si luego estás un poquito más espabilado. Y dame una onza de chocolate, que he oído que levanta el ánimo. Dejamos a nuestra protagonista reponiéndose de su lucha diaria contra el analfabetismo de aquella época, que desgraciadamente era muy elevado, y volvamos a nuestro tiempo. María Andresa fue una mujer particular, no solo debido a su educación. En el siglo XVIII, una mujer que no se casaba era considerada socialmente como un fracaso, por lo que las mujeres que no se desposaban optaban por ingresar en órdenes religiosas. Nuestra protagonista no hizo ni lo uno ni lo otro. Permaneció soltera y se puso a trabajar para mantenerse por sí misma. Además del tirocinio aritmético, se sabe que María Andresa escribió otra obra titulada El para sí solo, que por razones que desconocemos no llegó a publicarse, aunque se sabe que contenía aritmética avanzada. Aunque nos hemos permitido la licencia de recrear una supuesta escena con su alumno Manolito, lo cierto es que María Andresa dedicó su vida a la educación de las niñas, tan necesaria en la España de aquella época. María Andresa Casamayor falleció poco antes de cumplir los 60 años, por causas que se desconocen. Y poco más se sabe de esta pionera, una mujer independiente y adelantada a su tiempo que hoy hemos querido recordar. Pásame el bisturí, que este tema lo diseccionamos. Llegamos a una de mis secciones favoritas, la de destripar cacharros. Vale, vale, dispositivos tecnológicos. Joé, qué sentido eres, R2D2 para ser un robot, de verdad. Si es que esta sección, Manolo, te va como anillo al dedo. Y que es que tienes el carnet de socio número uno de Bricomanía. Todo lo que sea desmontar dispositivos y, sobre todo, entender la ciencia de su funcionamiento, te encanta. ¿De qué ingenio hablas hoy? Que veo que ya por la mesa que hay partes de un aparato eléctrico, ¿no? Antes de que los calores de este verano largo nos abandonen, porque sí que todavía es verano, vaya, que esta última semana estamos en veroño, os traigo la razón de ser de los aire acondicionados. ¡Ay, qué fresquito me acaba de dar al nombrarlo! Si es que tienes razón, con estos calores, este aparato es fundamental para combatir las altas temperaturas, por lo menos las que se alcanzan en nuestra ciudad. Como bien dice Alicia, fundamentalísimo y sobre todo sencillísimo en su funcionamiento. Lo primero, decir que el aire acondicionado es una máquina térmica y que se rige por los principios de la termodinámica. Aparte de darme calor eso de térmico, termodinámica no será una rama de la física. Mira que ya sabes cómo nos ponemos de espesos cuando hablamos de esa disciplina. Tranquila, que el funcionamiento de este aparato es más sencillo que el de un botijo. Un invento que, por cierto, si te parece, me lo apunto para otro día. Ah, me parece una gran idea. En fin, el principio básico es intercambiar energía en forma de calor de un ambiente a otro. Si tenemos la suerte de tener un aparato de este tipo en nuestra casa, veremos que tiene dos máquinas, hasta ahí bien, ¿no? Uh-huh. Una de interior, que llamamos split, y que es un evaporador, y una de exterior, que es un condensador. Vale, dos máquinas con muchos tornillos y tuercas, seguro, pero eso no nos dice cómo es capaz de dar aire fresquito un aire acondicionado. Si fuera en la calle, la temperatura es la ideal para freír un huevo, pero vamos, directamente sobre el propio asfalto. A ver, Alicia, no seas impaciente. El funcionamiento se basa en un gas refrigerante que va cambiando de estado al pasar por este circuito cerrado, de líquido a gaseoso y de gaseoso a líquido. Empecemos. De esta forma, cuando pasa por el condensador, la máquina de fuera, el gas refrigerante pasa a estado líquido y en ese momento intercambia calor con el medio, saliendo aire caliente al exterior por los ventiladores. Hasta ahí bien, ¿no? Seguidamente, este gas licuado pasa por una válvula de expansión, volviendo de nuevo al estado gaseoso. Un proceso que requiere una gran energía y que se realiza en el evaporador, que recordemos la máquina split, lo que hace que este gas absorba calor de la estancia. De esta forma, el refrigerante, al absorber ese calor, hace que el aire que salga del split salga fresquito y vuelva a comenzar el proceso. Vaya, oye, pues tenía razón. El mecanismo no puede ser más sencillo. Mira, una preguntilla. El otro día renové el aire acondicionado de mi casa y en la caja del embalaje vi las palabras sistema inverter más eficiente energéticamente. ¿Eso de qué va? Vaya, Alicia, te has comprado un buen aparato, ¿eh? Hombre, ya la hucha la ha roto. Ah, ya. Este sistema lo que hace es regular la frecuencia del ciclo eléctrico. Para obtener la temperatura deseada en la estancia, los sistemas más antiguos paraban y arrancaban frecuentemente, con lo cual un gasto energético. El sistema inverter lo que hace es que el compresor gire continuamente, lo que ayuda a mantener nuestra estancia fresquita y siempre a esa temperatura seleccionada. Oye, mira, pues gracias por resolverme esta duda. No sabía yo si era eso nada más que publicidad o qué. Si te parece, voy a poner un poco el aire del estudio, oye, que con tanto hablar de máquina térmica me está entrando un calor. Oh, quizás era aire, Alicia. Bueno, en fin, Javi, dale la siguiente careta que seguimos avanzando con el programa. ¿Eh? ¿Esto qué es lo que es? Alicia y un servidor somos acérrimos convencidos de la ciencia, sus leyes, sus procedimientos y, cómo no, su terminología. Es normal que si tú, querido oyente, no eres iniciado en la ciencia, escuche alguna palabra que te suene a eso, a palabrota. En esta sección, tranquilo, te lo explicamos. Tienes toda la razón, Manolo. La terminología científica a veces se nos puede hacer bola. Y es menester explicar de una forma didáctica y divulgativa el significado de alguna que otra palabreja. En fin, que no me enrollo. ¿De qué palabrota vas a hablar? Hoy comentaremos una de mis palabras preferidas y ahora os pasaré a comentar la razón de esto, porque hoy hablamos de enantiómero. A ver, Rafael, que usted siempre está la que salta y no nos deja ni que nos expliquemos. A ver, sigue, Manolo. Que sepas que creo saber por qué es una de tus palabras científicas favoritas. Claro que lo sabes. ¿Por qué? Porque la razón de ser es mi querida disciplina de la química orgánica. Con el término enantiómero nos referimos a una pareja de compuestos donde la molécula de uno es imagen especular de la molécula de otro y no son superponibles. Uy, uy, qué científicamente espeso te ha quedado eso, ¿eh? Mira, a ver, de volver a decirlo de otra forma, que va a volver a saltar Rafael y esta vez con razón, ¿eh? ¿No tienes un ejemplo más didáctico de esta palabreja? Tengo no solo un ejemplo, Alicia, sino un experimento en directo. Así que, querido oyente, mientras nos escuchas, mírate las manos. Parece que son semejantes o iguales, pero si las colocas una encima de otra, resulta que no se pueden superponer. Hasta ahí bien, ¿no? La cosa cambia cuando la colocamos una enfrente de la otra, donde vemos claramente que son iguales, como cuando vemos el reflejo de un espejo. Ah, ya. Ahora lo entiendo. Son moléculas con los mismos átomos, iguales en estructura, pero no a la hora de disponerse tridimensionalmente en el espacio. Oye, ¿y eso es de importancia, que tengan una forma espacial u otra? Es de importancia capital, ya que estas moléculas pueden presentar propiedades completamente diferentes. Por ejemplo, de la pareja del limoneno, uno de ellos huele a naranja, mientras que su opuesto o reflejo en el espejo huele a limón. O la carbona, uno de sus isómeros huele a clavo, mientras que el otro huele a menta. Anda, qué interesante, todo ventaja por lo que veo. Todo no. Hay que tener cuidado con los enantiómeros, sobre todo si hablamos de fármacos. Ay, con lo bien que iba esto de los olores de la naturaleza, todo happy. A ver, Manolo, ¿qué ocurre con los fármacos? Sencillamente que en nuestro organismo, de esta pareja de moléculas, uno de ellos puede provocar un efecto beneficioso, mientras que el otro puede ser incluso nocivo. En los ejemplos olfativos comentados anteriormente, bueno, pues no hay tanto problema, estáis bien, ¿no? Olemos y fuera. Pero imagínate si tomas por accidente una mezcla de enantiómeros, donde uno es una medicina y el otro es un potencialmente tóxico. Vaya catástrofe, eso no creo que haya ocurrido, ¿no? Los fármacos tienen una fase de implantación muy regulada, con un continuo análisis de datos en pacientes administrados y todo eso, ¿no? Sí, es verdad lo que comenta. Actualmente la legislación de un fármaco es estricta en sus exhaustivos controles, pero en los años 60 la cosa no estaba tan estandarizada y ocurrió lo que nadie podía imaginar, que una mezcla de enantiómero de un fármaco pudiera causar un enorme daño. Ah, ya. Creo que ya sé de qué caso hablas. Es la talidomida, ¿verdad? Es un fármaco desarrollado como sedante y calmante de náuseas matutinas en las mujeres embarazadas, comercializado entre 1957 y 1963 por la farmacéutica alemana Grünenthal. Correcto, Alicia. Los científicos que desarrollaron la talidomida se dieron cuenta de estas beneficiosas acciones y se comercializó como churro, con muy buenas ventas. Uh-huh. Al poco tiempo, en los nacimientos de los bebés aparecieron anomalías como la focomelia, que es una anomalía congénita que se caracterizaba por la ausencia o extrema cortedad de las extremidades. Dios mío, qué horror. ¿Y cómo pasó esto? ¿No habías dicho que el fármaco desarrollado era beneficioso? ¿Por qué no se dieron cuenta los científicos? El fármaco en sí, Alicia, era beneficioso, pero sus dos enantiómeros tenían efectos farmacológicos totalmente opuestos. Uno de ellos producía un efecto sedante, mientras que la otra parte de la pareja era la responsable del efecto teratógeno que provocaba las malformaciones. El fármaco se comercializó como la mezcla de ambos enantiómeros. Cuando se dieron cuenta, ya era tarde. Se retiró el fármaco y, sobre todo, eso puso el foco en mejorar análisis, método de síntesis y purificación de fármacos. Esa tragedia supuso un punto de inflexión en los ensayos de toxicidad que realizaba la industria farmacéutica. Sin embargo, desde el mes de febrero de este mismo año, el uso terapéutico de la talidomida, vuelve a estar autorizado para el tratamiento del mieloma múltiple en adultos mayores de 65 años. Enfermedad frente a la que ha demostrado su eficacia, si bien debe descartarse completamente la capacidad reproductora de los pacientes durante el tratamiento. Vaya, muy bien dicho, Alicia. Pues no sé tú, pero vamos a ir cerrando, ¿no? Porque creo que ha quedado un programa muy redondo, ¿no? Sí, yo creo que está bien. Pues así que, con todo esto que te hemos contado, que ya te quejarás tú, que no es poco, acaba por hoy. ¡Uy, sí, claro! Que sí, que hemos quedado para echar unas cañas. Ciencia Radiante, tu espacio más divulgativo y didáctico que habla de la ciencia más cercana a ti, querido Sapien. Ya sabes que en el cierre del programa exponemos nuestros buenos deseos y es por ello por lo que siempre intentamos que te conciencies de la importancia de poner un poquito de ciencia en tu día a día. Esperamos haber logrado este pequeño objetivo y si es así, pues comparte, porque ya sabes que la ciencia compartida es más ciencia ciudadana. Qué bien dicho, Alicia. Esperamos, para finalizar, escucharnos en futuribles programas que vendrán cargados de mucha energía positiva y de los ingredientes fundamentales de la ciencia divulgativa. Humor, anécdotas, sorpresas, algunas creo que todavía nos quedan en el tintero en este curso, uh-huh. Y sobre todo la ciencia más didáctica de la onda de radio. Mientras tanto, nos despedimos con nuestro muy clásico y andaluz adiós. Adiós. Adiós. Hasta aquí, por hoy, Ciencia Radiante. Un espacio canalla de ciencia para todos los formatos. Para el niño y la niña, el abuelo y la abuela, para ti e incluso para tu vecina del quinto, con el fin de llevar el conocimiento a todos los rincones de lo ancho y largo de nuestro planeta. Hasta la semana que viene, aquí, en Paradigma Radio, Ciencia